FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. ¿Y tú? Despertemos. ¿Y tú? Despertemos humanidad. ¿Y tú? Esos políticos que arriba, ¿y tú?, han convertido la política en una mercancía. ¿Tú? Me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y nadie? De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. ¿Con qué nombre en femenino nos desayunaremos una vez más que hay otro femicidio en una provincia o en capital? Que el femicida sigue prófugo una vez más. Que en los ejes de campaña no figura ni una menos. ¿Cómo se puede obviar? Que la economía popular la mueven las mujeres. ¿Por qué la política es tan patriarcal? Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Que de eso no se habla porque no es el momento. Que no es el lugar. Que hay una jerarquía machista a sortear. Que hasta dónde llega el miedo de poder expresar. Porque por esto o por lo otro, siempre temblando, aunque el silencio nos anide en el estómago una vez más. Que a la piba la acosaron en la calle y que se atrevió a denunciar. Y que vino la policía y la bardeó de arriba abajo en ese mismo lugar, donde hace un rato nomás dos tipos le dijeron de todo sobre su cuerpo. ¿Nos da igual? Como si al machito policía lo hicieran trabajar de más. La piba queda choqueada y encima tiene que ir a declarar mientras los acosadores se van caminando entre amenazas y amparados por el sistema patriarcal. 4302-6394. ¿Te gustas? ¿Te gustas? Me gustas. Me gustas. Me gustas. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Hola, buen día. Buen día. Extraño mucho la radio porque vengo los jueves por último día y después vuelvo a venir a hacer aire los martes. Es como un montonazo de tiempo sin radio. Sí, uno extraña cuando uno viene acá a La Caterva, a nuestra casa con parlantes. ¿Cómo estás? Bien, con frío, me desperté muy temprano, estoy tratando de acomodarme a cómo dormir más temprano y levantarme más temprano, pero me siento medio raro, me desperté a las 3:30 de la mañana. No. Sí, pero me acosté a las 9:30. ¿Pero 3:30? Sí, 3:30. Una limadez. Sí. Yo ya a mí me sonó el despertador a las 6:30 y ya fue como estamos como desperezándonos, ¿no? Como despertando en La Caterva. Y con el frío es como un eterno despertar, porque aparte subís al bondi y decís, bueno, ese momento del otoño donde si me dejo la campera, cuando bajo tengo frío. Y si me la saco, tengo frío en el bondi porque abren las puertas y todo eso. Qué limado, hablábamos afuera del aire el tema de la ausencia de fotos cuando nosotros, sí, cuando éramos muy chiquitos tal vez, que tienen nuestras madres, nuestros padres, de fotos reveladas, uh-huh. Pero el periodo de la secundaria, de la adolescencia, de viajes, de actividades, de movilizaciones, me acordé cuando el 24 de marzo hace muy poquito marchamos y mis primeras movilizaciones organizadas fue en un centro de estudiantes en la secundaria y no tengo registro fotográfico de eso, de mis amigos de toda la vida, ¿no? Es como en muy poco tiempo cambió muchísimo. Claro, el paso entre lo analógico y lo digital, de que era muy raro que alguna familia tenía una cámara de fotos. En el secundario, en mi caso, se empezó a masificar un poquito más. Salía mucho el revelado también, y era toda una historia sacar fotos. Sí, cuando nacías te hacían el álbum de fotos. El álbum de fotos, o cuando cumplías 15 años. Claro, también. O cuando había un evento así. Pero el álbum era los libros álbum, ¿no? Que se compraban para meter ahí y acomodar las fotos. Y con esto de los 15, me acuerdo que antes también se festejaba los 18 del varón. Los 18 del varón, sí. Una que de repente de... tiraron bomba de humo y fue. Yo no festejé los 15, o sea, festejé, obvio que festejé los 15. Yo no cumplí 15, me pasé 14 a 16. No, sí festejé, pero no hice la fiesta, ¿no? Que se hacía mi hermana mayor. Hizo su fiesta con su vestido blanco y todas esas cosas. Yo me fui, creo que a pasar unos días a un lugar con río, con mis amigos de la secundaria. Y en algún momento se entró a normalizar esto de que, bueno, ¿es la fiesta o Disney? Sí, cualquiera. ¿Qué pasó ahí? O festejo me voy a Disney. Extraño a mis amigos, no sé si se nota, si los oyentes lo notarán. Estoy como redundante sobre ese tema. Tendría que pedirle a mis compañeros, ex compañeros, compañeras de la secundaria fotos, porque no. La pasé muy mal en la secundaria. Salvo con mis compañeros y compañeras, sí. ¿Por qué? Porque era Escuela Nacional de Educación Técnica número 1 y fueron 6 años de contabilidad. ¡Qué garrón! Nada más ajeno a mí que la contabilidad y los números y todo eso. Pero bueno, es lo que había cerca de casa. Qué garrón. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook www.fmlacaterva.ar.com. Es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. Código de retroceder nuestros derechos. La propuesta del oficialismo Cambiemos no modifica la criminalización de las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo. En el mismo sentido punitivo, el proyecto del Gobierno Nacional que propone la modificación del Código Penal crea nuevas figuras como el aborto culposo por negligencia o imprudencia. También le da estatus jurídico al feto, ya que incorpora como delito la lesión de la persona por nacer en forma dolosa y culposa. El presidente Macri envió este anteproyecto de reforma para el Código Penal a días que se reanude el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Esclavitud laboral en el sector rural. El trabajo ilegal en el campo ascendió al 44% entre los años 2016 y 2018, con cifras de hasta el 85% en algunas provincias como Chaco. Son datos publicados en el diario Página 2 en una investigación que realizó el Matutino accediendo a datos oficiales del Ministerio de Industria y Trabajo y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata. En el caso puntual de la provincia de Corrientes, sobre un total de 298 inspecciones entre 2016 y 2017, el 71% de los trabajadores y trabajadoras tenían vulnerados sus derechos laborales. El sector rural es en donde se dan la mayoría de casos vinculados con la trata de personas. con datos recolectados entre la Protex, la línea telefónica para denuncia 145 y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 2018 se contabilizaron un total de 240 casos de trata laboral. Entre el periodo 2012 a 2014, el disuelto Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, RENATEA, había rescatado a 764 personas víctimas de trata en el sector rural. Cifra que ascendió a 1.000 casos a fines de 2010. Hoy en día, el trabajo conjunto entre el RENATEA y la Procuraduría Especializada está suspendido, lo mismo que el pago de las contribuciones extraordinarias que se destinaban a salarios para las personas rescatadas. Ahí vamos, de las redes de esclavitud. Me voy a desentrabar la lengua y vengo. En un año, el gobierno de Cambiemos logró hundir en la pobreza a casi 2 millones más de personas. Así lo revela un informe de la Universidad Católica Argentina que mide las carencias no monetarias en materia de salud, alimentación, servicios públicos, vivienda digna, medio ambiente, educación y empleo. En este relevamiento poblacional se habla bajo el eufemismo de pobres multidimensionales en referencia a las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que no cubren la canasta básica total. La documentación presentada por la Universidad Católica Argentina está basada en un trabajo del Observatorio de la Deuda Social. Se tiene en cuenta una población urbana de unos 40 millones y medio de personas. Tomando datos oficiales, en el informe se señala que hubo una mejora en el tendido de cloacas y agua potable. Se realizará el segundo censo popular de personas en situación de calle. Hay una convocatoria para organizaciones sociales, políticas, grupos solidarios, instituciones, voluntarios y voluntarias que quieran participar. El aviso es para este jueves 28 de marzo a las 18 horas en San Antonio 971 en el barrio de Barracas. La banca sigue ganando. Los bancos ganaron más de 137 mil millones de pesos en 2018 a razón de un 92% más que en 2017. Por esta razón y al estar transitando un año electoral, el gobierno de Cambiemos le solicitó a las entidades bancarias que no den a conocer estos datos. El rey de la estirpe genocida española de visita en Argentina. Felipe VI y la reina Leticia no tardaron en declarar su apoyo al rumbo político del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri. Somos muy conscientes por la situación que han atravesado en términos económicos y apoyamos los programas y reformas que están en marcha, señaló Felipe. Recordemos que la familia real es la misma que hace siglos vive a costa de las riquezas saqueadas de nuestra América. Por su parte, el presidente Macri les agradeció la visita y señaló lo mismo de siempre, que el pueblo debe seguir esforzándose. La corriente con chinchorro y atarraya la ganó. Escuchamos nuestra cumbia matinal, Totó la Momposina haciendo el pescador. Está subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la ganó. FM La Caterva. Mira qué horror de sonido. Mira qué mal se oye. No, hay una cosa que es evidente, que quitamos también brillo al sonido. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. Me gustas tú en las calles y en los barrios. Porque existimos un Estado laico. Separación del Estado y la Iglesia. Me gustas tú en los cuerpos y en las cuerpas. Somos un movimiento anticlerical y exigimos el cese de subsidios a la Iglesia Católica y a la educación religiosa. Me gustas tú. Repudiamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Me gustas tú, tercermundista, antiimperialista, feminista. Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llaman ideología de género. Sí, me gustas tú. Minutos pasan de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Hacemos el aire de Me Gustas Tú. Estamos como FM La Caterva en Facebook, FM La Caterva en Instagram. ¿Cómo somos en Instagram? FM La Caterva. FM La Caterva. ¿Y tenemos alguna otra red social? El Facebook. Facebook, FM La Caterva. Y si no, la página web donde por ahí capaz están escuchando por ahí. Y el Twitter, que lo tenemos bastante desemplumado. El Twitter, pero existe también un FM La Caterva en Twitter. Sí. Vamos a darle paso en este momento a la columna de Martina Noailes, directora de Sur Capitalino. Hola Marti, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Tratando de traer buenas noticias, pero no es tan fácil. Tratando de era la tarea que tenías, Martina. Tenía la tarea, tenía la tarea. Pero bueno, por ahí un pedacito es de buena noticia, La segunda parte de mi columna. La segunda parte de la columna de hoy es de buena noticia, pero vamos a empezar por la primera. Bueno, les quería contar, porque quizás es algo que, si bien pasaron algunos meses, no sale demasiado en los medios masivos y además no es algo de lo que hablen los vecinos y vecinas, es muy poco hablado por las organizaciones también, pero es algo muy importante porque afecta directamente nuestra calidad de vida y tiene que ver con las normas que rigen el urbanismo de la ciudad de Buenos Aires, la manera de construir los espacios verdes, qué hacemos con esta ciudad, con el tránsito, con las alturas permitidas. Bueno, todo esto se estuvo discutiendo durante varios años en la ciudad de Buenos Aires con resultados bastante malos, ¿no? Porque obviamente que esta gestión que ya llevamos, 11, 12, ay, no quiero ni pensar. Un montón de tiempo. Un montón, casi 12, sí. Bueno, está claro y lo venimos contando también que es una gestión donde principalmente tienen en mente el negocio inmobiliario, la especulación, el negociado con las obras públicas. Vemos que se hacen calles y se vuelven a hacer, se rompen y se vuelven a poner las veredas. Bueno, con ese eje no podía ser demasiado bueno quien modificara las leyes que van a regir justamente ese planeamiento de la ciudad. Pero además, lo primero que dijo el gobierno de Larreta fue que con este cambio lo que pretendían era que la Ciudad de Buenos Aires duplicara su población. No sé si saben, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene unos 3 millones más o menos de habitantes desde hace 60 años. O sea, la Ciudad de Buenos Aires no modificó su población en mucho, mucho tiempo. Y por algo sucede, lo que sí se va modificando es la cantidad de gente que entra y sale. Claro. ¿No? De la ciudad que viene del área metropolitana, del conurbano, y viene a laburar. Bueno, eso sí va aumentando, pero no la cantidad de gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el objetivo del gobierno de Cambiemos es duplicar la cantidad de gente. ¿Qué puede generar esto? Más que colapso, ¿no? Sí, es que peor calidad de vida, ¿no? No hay otra opción. Salvo que venga acompañado de un montón de obras que tengan que ver con generar más espacios verdes y generar un entramado de servicios, una estructura que sabemos que hoy no da abasto. Si se corta la luz cuando hace mucho calor, imagínense si duplicamos, por ejemplo, el alto de un edificio que tenemos al lado. Es muy difícil que todo esto dé abasto. Bueno, ese fue el primer dato que hacía sospechar que no podía ser bueno este nuevo código de planeamiento urbano. El segundo fue que se empezó a gestionar un poquito de secreto, con reuniones bastante cerradas, donde los que iban eran las constructoras, las cámaras empresarias, los consejos de profesionales y de vecinos, nada. Absolutamente nada, ¿eh? O sea, no se sabía ni siquiera cuáles eran los proyectos que estaban dando vuelta. Así fue que finalmente en la justicia se presentó un amparo justamente para abrir la participación a los vecinos y a las organizaciones que vienen trabajando este tema, y finalmente en el 2017 la justicia le ordenó al gobierno de la ciudad de que abriera el juego, mostrara lo que estaban pensando plantear en la legislatura de la ciudad y escuchar también a estas organizaciones y vecinos. Yo les voy a contar concretamente en el barrio de Barracas, los que tuvieron una acción más activa fue la organización Proteger Barracas, que es una organización que viene teniendo un laburo muy bueno en cuanto a todo lo que tiene que ver con patrimonio del barrio. Ha logrado leyes que protegieron a muchos edificios con valor patrimonial, estos edificios antiguos que por ahí podemos ver, sobre todo en la zona de alrededor del hospital de niños, ¿no? Las calles Finoquietus, Payata, si ustedes conocen por ahí. Sí. Bueno, esa es una de las partes. Y bueno, ellos tuvieron una intervención hasta el obelisco. Perdón, pero me estoy subiendo al colectivo. Nuestra columnista viaja al transporte público. queremos que nuestros oyentes se enteren. Bueno, y Proteger, la verdad que hizo un buen laburo en lo que tuvo que ver con este código. Se dio cuenta que este código iba a ser aprobado porque la del PRO tiene mayoría en la legislatura, pero hizo varias presentaciones para que no fuera para tanto, ¿no? Que el efecto que tuvieran estas modificaciones no impactaran tanto en el barrio de Barracas. Pensá que en Barracas se habían planteado en algunas partes duplicar o triplicar las alturas. No. Sobre todo en la parte de Martín García, claro. La Avenida Patricios, bueno, las paralelas a Montes de Oca, Isabela Católica, Sara, todas esas iban a verse afectadas de una manera muy fuerte. Y bueno, hicieron varios planteos y lograron que estos aumentos no fueran generalizados y se analizaron un poco mejor como cuadra por cuadra. Y así fue que en algunos, por ejemplo, ¿no? Por decir uno, en Olavarría en 1700, que eso es Olavarría entre Montes de Oca y Hornos, se iban a permitir construir hasta 10 pisos, hoy está solamente se pueden construir 3. Ahí tenemos uno de los ejemplos de triplicar 10 pisos, y bueno, finalmente a partir de la acción de Proteger solo quedó en 3 pisos y eso no se modificó. Incluso lo que lograron a través de también de estas presentaciones fue que en la Avenida Martín García y en la Avenida Patricios se bajara incluso el nivel de altura máxima que estaba pensado, que era de 11 pisos, y se bajó a 7. Así que las acciones fueron en ese sentido importantes. En otros lugares no se pudo. Una de las calles más afectadas es Isabela Católica, donde se van a poder construir 7 pisos y hoy se pueden construir solo 3. Y bueno, ahí no resultó. Parece que ese es un blanco del mercado fuerte y el lobby fue más fuerte que lo que van a hacer los vecinos. Así que, bueno, es complicado el panorama porque esta nueva norma no prevé espacios nuevos verdes, va a aumentar la densidad de edilicia y por ende de la población, eso que genera el aumento de los valores de las tierras, la expulsión de los vecinos que no pueden pagarlo, o sea que los efectos que se van a empezar a ver en los próximos años son, obviamente, como siempre, perjudiciales para los que menos tienen en los barrios del sur y beneficiosos para los que especulan y con nuestros barrios hacen negocios, ¿no? Y también hay detalles dentro de la construcción de estas torres, de estos pisos y pisos y pisos sobre pisos, y es que, por ejemplo, para hacer las cocheras secan napas de agua. También claro. Para hacer los cimientos, vos ves que hay una manguera que sale de las torres que se van a construir y que tiran agua potable a la zanja. Digamos, como detalle, sí, sí. ¿No? O sea, un recurso natural no renovable es tirado a... Desperdiciado sí. Absolutamente, millones de litros. Sí, sí, sí, va a impactar fuerte. Además sabemos que muchos, por ejemplo, sabiendo que por ahí en algunas calles no se iba a poder hacer lo que quería el mercado o las grandes constructoras, lo que plantearon fue pedir los permisos, y ustedes van a ver quizás huecos hoy en algunas avenidas. Estoy ahora en la Avenida Patricios y está lleno de espacios donde van a construirse edificios. Sí. Esos permisos fueron pedidos antes de la modificación del nuevo código, porque se sabía qué cosas iban a afectar. Entonces, tremendo. Como tienen la orden anterior, iban a poder construir más de lo que ahora se va a establecer. Tremendo eso. Y además, que bueno, Barracas es un barrio organizado, pero en los barrios que no hay tanta organización de vecinos y vecinas, ¿no? Capaz ni nos enteramos de que se están discutiendo estas cuestiones y no participamos, y así los barrios de la ciudad se van colapsando cada vez más, ¿no? Colapsando, perdiendo su identidad, ¿no? O sea, todos los barrios van... generando una capa como homogénea, ¿viste? Y todos los barrios parecen lo mismo, y en realidad cada barrio tiene su identidad, y hay barrios que justamente se caracterizan por tener casas bajas, claro. Más árboles, más espacios verdes. Si pretenden construir más, está claro que esos espacios verdes van a alcanzar y van a cambiar el aire para la mitad, ¿no? De los que estamos y construimos el doble. Así que, se viene una ciudad que cada vez va a ser... con menor calidad de vida, claramente, pero con mayores negocios. Marti, corriéndonos un poco del tema puntual de la columna, ayer se cumplieron 42 años de la detención y desaparición de Walsh, y desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires se hizo una actividad en San Vicente, ¿no? Vos estuviste ahí, contanos un poco qué es lo que se convocó desde el CIPREVA y cómo fue la actividad. Sí, tuvimos ayer un grupo de compañeros y compañeras de distintos medios, de medios populares, básicamente de medios populares. Esos son temas que a veces no les importan a los otros medios, pero por suerte desde el sindicato y desde la Secretaría de Derechos Humanos se impulsó esta movida, que ya la vienen realizando hijos de San Vicente y una comisión por la memoria, un espacio, una mesa coordinadora de memoria que unifica a distintos espacios políticos y sociales de aquella localidad. Y bueno, sí, estuvo fuerte lo que se está reclamando, además de recordar la desaparición de Rodolfo Walsh. La marcha va hacia la casa donde él vivió los últimos meses con su compañera Lilia Ferreira, y esa fue la casa donde él escribió la carta abierta a la Junta en el primer aniversario del golpe. Y bueno, es una casa que está desde entonces, se la quedó un policía que se sospecha que estuvo en el procedimiento, que después se robó todo de la casa y la destruyó. Uno de esos policías de la zona sur usurpó la casa, y hoy vive la hija de ese policía, usurpando desde hace 42 años esos cuatro lotes que están en lo que era la calle Triunvirato y que ahora desde hace algunos años, gracias al Consejo Deliberante, se llama Rodolfo Walsh. Lo que se pide, y hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, es la expropiación de ese espacio, que se le dé una vivienda a quienes viven ahí y que ese lugar sea un espacio de memoria, un espacio que pueda recordar toda la obra de Rodolfo Walsh. Y bueno, esa es la lucha principal de estos organismos y de estas organizaciones que ayer nos movilizamos. Fue emotivo, estuvo Patricia Walsh, su hija, y compañeros que estuvieron militando en ANCLA, que fue lo último que hizo Rodolfo, la agencia de noticias clandestina, como periodista, entre ellos mi vieja, que nunca había ido a esa casa, por ejemplo. Y bueno, fue la verdad que que es fuerte estar ahí, y, pero sosteniendo esa lucha que reivindicarla está buenísimo. Sí, muy movilizante, y qué tremendo, ¿no? Que la casa esté usurpada por un, bueno, ahora la hija de un policía, ¿no? Como no qué se puede simbólico, creer, la verdad que sí, se lo contás a alguna gente y te dicen, no puede ser. Sí, puede ser. La carta abierta a la Junta es uno de los textos centrales, ¿no? De denuncia de lo que fue la dictadura. Ayer leíamos algunas partes tan actuales, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de la miseria planificada del 9% de desocupación, que es exactamente el mismo 9% que hay hoy. Rodolfo lo decía en el 77. Pero es fuerte pensar que todavía las fuerzas de seguridad estén quedándose con esos espacios, y eso pasa en muchos otros lugares. En la ciudad de Buenos Aires quizás está más escondido, pero se han quedado y robado un montón de inmuebles que fue muy difícil de recuperar, quizás por la clandestinidad, la informalidad, etcétera, y por las estrategias y el poder que tienen las fuerzas de seguridad entonces y hoy también, ¿no? Y en el 76 Rodolfo denunciaba la desocupación como un avasallamiento a los derechos humanos. Exactamente. ¿No? Hoy, lo vemos hoy, es el mismo porcentaje. Claro, y hoy vuelan números por todos lados. Sí, pero bueno, está bueno visibilizarlo, porque me parece que es una causa sumamente justa, y es difícil que alguien se oponga a que ese espacio no sea recuperado para el pueblo de San Vicente y para todos los que queramos ir. Recién el proyecto pasó por una comisión y ahora falta que pase por la de presupuesto, y bueno, es muy importante también entonces que se enteren todos y presionen de todas las maneras posibles para que esos legisladores hagan lo que tengan que hacer y devuelvan a quien corresponde esa casa. Martina, muchísimas gracias una vez más por otro martes con... hablando sobre la Comuna 4 y en particular hoy sobre Barracas. Muchísimas gracias. No, el martes que viene volvemos a charlar otro ratito. Un beso, abrazo, Martín. A todos. Adiós. Las contradicciones, ¿no? Es casi una contradicción de la naturaleza que esté ocupada por un rati, ¿no? La última casa donde vivió Rodolfo Walsh y donde escribió la carta a la Junta Militar. Lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes. Y lo que omiten son calamidades. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Punto 1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Dijo su amigo Osvaldo Bayer. Ahí le está dictando su conciencia. Él se limita a teclear. Él tampoco es un héroe de película, sino solamente un hombre que se anima. Sí, al hablar de otro. Walsh se está describiendo a sí mismo. Y toma contacto con los que van a ser sus personajes. He hablado con sobrevivientes, viudas, huérfanos, conspiradores, aislados, prófugos, delatores presuntos, héroes anónimos. Walsh, como Arlt, no sublimiza a la gente del pueblo. Para Walsh es como es, y en tres líneas la retrata al hablarnos de un vecino, don Pedro. Sus ideas son enteramente comunes, las ideas de la gente del pueblo. Por lo general acertadas con respecto a las cosas concretas y tangibles, nebulosas o arbitrarias en otros terrenos. Walsh no se hace ilusiones, los toma como son, pero no por eso hay que fusilarlos ni picanearlos. Los describe como Arlt, pinta en Aguafuerte el fusilamiento de Di Giovanni. Cuando ve morir a un hombre, no al más perseguido de la sociedad. No hay adjetivos ni metáforas, es un hombre que muere, un hombre más que muere. El protagonista verdadero es toda la sociedad lasciva y soplona que lo fusila. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra que desnuda ese terror. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Macera.

FM La Caterva. www.fmlacaterva.com.ar 97.3 FM La Caterva, Radio Popular. Me gustas tú en las calles y en los barrios. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Me gustas tú en los cuerpos, en las cuerpas. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Me gustas tú. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Me gustas tú, tercermundista, antiimperialista, feminista. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. En los cuerpos, en las cuerpas. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Sí, me gustas tú. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Sí, me gustas tú. De hora faltan para las 10 de la mañana, son exactamente las 9 y 45 de la mañana. Estamos ya en la recta final de Me Gustas Tú. Del otro lado del parlante, la computadora, en el barrio de Boedo está Juliana escuchándonos, así que le mandamos un beso a Juliana, oyente de La Caterva de Me Gustas Tú. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora estamos en comunicación con un compañero nuevo de La Caterva, con Rubén. Buen día, Rubén, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás vos? Y ahí estamos. Estamos bien, muy bien. La verdad es que muy contentos de formar parte de este gran equipo de La Caterva y, bueno, esperando este viernes dejar bien parado al resto de la gente, así que bien, con la temática de pueblos originarios que no es menor. Para quienes no te conocen, los oyentes, las oyentes de Me Gustas Tú y de La Caterva, ¿por qué vas a hacer un programa sobre pueblos originarios? Sí, la raíz de esto viene de lo que hace a la historia de nuestro pueblo, que es el guaraní. Pertenezco a la comunidad guaraní de Tabacal de Salta. Desde hace unos 4 años me integro, después de dar algunos pasos como docente y militante en la lucha por la recuperación de territorio. Así que esto desde el 2003 aproximadamente devino en una serie de trabajos que llevaron a la comunicación como herramienta principal. Y bueno, la difusión de la problemática del resto de nuestros hermanos y de los pueblos, de incluso no solamente de Argentina, sino de todo el continente, hizo que me vaya metiendo de a poco en lo que hace el periodismo y trabajar desde ahí. Bueno, la radio es una herramienta muy fuerte. Rubén, estamos a pasaron muy poquitos días del 24 de marzo, y capaz preguntarte qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? En general, no cuando hablamos del 24 de marzo no hablamos de la resistencia de los pueblos a la dictadura, o los pueblos indígenas, los pueblos originarios. ¿Qué pasó en la dictadura con los distintos pueblos? Sí, lo que más o menos en la década del 70... se podía entender como luchas de nuestros pueblos, tendría más que nada lo que hacía a un nivel general la construcción del movimiento indígena, ¿no? Uh-huh. lo que había era una cuestión de reclamo por los derechos. Había obviamente la avanzada de violencia viene de mucho antes de la dictadura de la década del 70 en Argentina. Es un plan de exterminio que viene, incluso atravesó momentos como el de Julio Roca con la uh-huh. campaña del desierto. Este plan de exterminio, que tiene como objetivo el continuar con el saqueo por parte de quienes al día de hoy continúan con ese objetivo, bueno, en los 70 no pasó inadvertido para nuestro pueblo. En la zona noroeste, lo que hace a Salta, Jujuy, bueno, se recuerda en el 76 el apagón de Ledesma, donde desaparecieron cerca de 400 trabajadores del ingenio azucarero y donde seguramente hermanos y hermanas, por lo que el ingenio azucarero hizo con nuestros pueblos, que es incorporarlos desde lo que hace al trabajo esclavo, sufrieron estas consecuencias. Al día de hoy se sigue investigando mucho, porque el movimiento indígena, parte de la construcción de lo que hace al registro de esa época, es muy incipiente. De hecho, no se lo ve al indígena como militante, a dirigentes indígenas como militantes en esa época de lo que hace a los espacios que hoy se reivindican. Pero sí se puede llegar a reconstruir y entender que es más que obvio que los territorios ocupados por muchos de estos terratenientes o militares eran parte del reclamo de nuestros pueblos desde el principio de la lucha territorial. Y esto atraviesa la historia argentina desde sus comienzos. Entonces, dejar de lado la idea de la lucha indígena y de sus territorios en esa época, o no analizarla y comenzar a reconstruir esa parte de la historia, es algo que nos queda con una historia con páginas en blanco, ¿no? Rubén, también y aparte y con, digamos, tiene que ver también con la lucha por que no sigan avanzando sobre los territorios. ¿Qué otras problemáticas hay en las comunidades, en las distintas comunidades? Sí, es fundamentalmente, creo que el territorio es, como bien decís, una de las patas importantes por un registro de que uno cuida o es en función del lugar donde está, y la relación con la tierra y todos los pueblos que atraviesan el continente tienen muy en claro que se es porque se está y se cuida donde se está. Uno es en el concepto de que tiene registro de que forma parte de esa tierra o de ese lugar, pero de la mano de lo que hace a los derechos fundamentales de todo ser humano, la violencia con que se avanzó y con la que se exterminó a cientos de personas, pero sin tener registros ni siquiera en las páginas de los diarios, es algo que se encuentra y se puede ver al día de hoy. Esa violencia más allá del territorio es algo que la verdad es que sitúa entonces a este sector de la población en un lugar que ni siquiera forma parte de las estadísticas, se puede entender, ¿no? Cuando fallece un chico de hambre en Salta, no tiene nombre y apellido, es difícil de encontrar datos, difícil de entender cuál es la situación que se vive alrededor de esa persona, ¿no? De ese hermano, y cuál es fundamentalmente la raíz del problema. Y ahí entendemos que hay un abandono terrible, no solamente desde lo territorial, sino desde lo que hace a la atención primaria, ¿no? Es muy difícil que se los atienda en un hospital, atravesando problemas iniciales como el de la lengua. Es muy difícil que se puedan trasladar. Es muy difícil entender que una cultura por ahí no tiene la misma la conexión o el puente hacia otra, y eso hace que se quede muy relegado de todo, ¿no? La exclusión es fundamental a la hora de entender que hay que tenemos quizás que cambiar la intención de mirada de nación, de una sola nación, de la nación argentina supuesta, ¿no? Y entender que hay muchas, y cada una de ellas, bueno, peleando un lugar. Tal vez de la mano del feminismo se está discutiendo, ¿no?, cada vez más la plurinacionalidad, y empezar a borrar esos límites impuestos con los que cargamos, ¿no? Sí, exactamente. Si no entendemos que la Argentina es plurinacional, más allá del reconocimiento que todavía no existe a nivel estatal o formal, si se quiere, la Argentina es plurinacional. Existen otras naciones. Entonces le estamos cerrando muchísimo a la construcción colectiva. Y sí, el movimiento feminista es uno de los espacios y es uno de los movimientos que está dando batalla a esa ruptura, si se quiere, o esa reconstrucción de una mirada colectiva real, ¿no? Donde las voces son diversas, porque justamente hay diversidad de miradas. Y desde ahí es donde se tiene que empezar a pensar o deconstruir para empezar a avanzar hacia un camino que nos incluya a todos de verdad en la práctica. Porque hoy, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay otras lenguas, hay otras miradas y hay otras realidades que no están incluidas. Entonces es muy difícil si no se empiezan a pensar en los espacios. Y esperemos que el radial, el de los viernes, desde este espacio que quedaremos llamar latido americano, que tiene que ver con eso, con un latir, con un estar vivo, sea parte de esa construcción colectiva. El viernes, entonces, a partir de las 12 del mediodía, vamos a poder escuchar Latido Americano de la mano de Rubén, de la mano y de la voz. Rubén, te agradecemos mucho esta comunicación con Me Gustas Tú, y nos vemos, nos escuchamos el viernes. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Abrazo. Estás escuchando FM La Caterva 97.3. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. Y tú, despertemos. Y tú, despertemos humanidad. Y tú, esos políticos que arriba. Y tú, han convertido la política en una mercancía. Tú, me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. Y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. 10 de la mañana por FM La Caterva 97.3. Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Ya casi que está, que nos estamos yendo y le damos paso al Enredando las Mañanas, que hoy hace estreno de una emisora. Hace estreno de una emisora ahí en IMPA, en la fábrica recuperada, emblemática fábrica recuperada, desde los estudios de Radio Semilla. Compañeros y compañeras que el viernes pasado se vinieron hasta aquí, hasta La Caterva, porque es la séptima temporada del Enredando. Hace 7 años que se hace ese trabajo colectivo, pero es el primer programa en el piso, en el aire, de los compañeros y las compañeras de Radio Semilla. Así que quédense pegados ahí a FM La Caterva, que a partir de las 10, en un minuto nada más, nos apuramos, viene el Enredando. Ahora, en una hora nada más, a las 11 en Plaza Congreso, encuentro de personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, orientación en trámites, DNI, subsidio habitacional, orientación en salud, olla popular, música y radio abierta. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. FM, FM, la radio, la radio. FM, FM, FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco. 97.3. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. 97.3. Voces de la historia en FM La Caterva. Palabras de Rigoberta Menchú. Y mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Para nosotros los indígenas no es un tiempo malo, exactamente. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. 97.3. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. 97.3. FM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todos, amplificando las voces de 4 horas. Take dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.